Dentro de las citas del fin de semana, no vamos a olvidarnos de la actividad que llega por parte de la Peña Flamenca de Ubrique. Recuerden que desde hace un par de semanas, con el comienzo del año, retornó también su actividad y sus espectáculos flamencos. Y mientras llegan las fases preliminares del concurso de arte flamenco de Ciudad de Ubrique, la Peña ofrece cada viernes distintos eventos flamencos. La cita con el cante es lo que estamos teniendo durante los últimos viernes. Y además protagonizado por artistas locales. Y además con artistas locales que coinciden el nombre incluso. Manolo Román, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y a toda nuestra audiencia, buenos días. Pepi Morales Lachale actuó el viernes pasado y Pepi Morales es la que va a actuar, en este caso, este viernes, este fin de semana, ¿no? Estamos hablando de Pepi Morales Gil, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pepi es una abusadora dentro de lo que es el flamenco. Lleva ya, pues la verdad que lleva mucho tiempo ya cantando. Bueno, yo creo que de toda la vida, ¿no? Porque esa mujer que no para. Además es un con un torbellino de colores, con un removido de colores, como decía Pepán, cuando se sube en el escenario. Que es muy zapalante, ¿no? Cantando. Uh-huh. Ya vamos a tener esta noche, la vamos a tener, si Dios quiere, pues a partir de las 10 de la noche la vamos a tener en nuestra peña. Dentro de ese ciclo, ¿no?, que estamos haciendo con la gente, con los artistas locales, cosa que no van a poder entrar todos porque ya tenemos el concurso ahí encima, ¿no? Pero vamos, de momento los que podamos ahora van a entrar. Bueno, pues de momento ahí tenemos, ¿no? El pasado fin de semana, como decíamos, pudimos ver a las Chales y ahora llega el turno de Pepi Morales Gil. Será este viernes a partir de las 10 en la Peña Flamenca de Ubrique. ¿Cómo está siendo la participación de los socios, de los aficionados del flamenco a las citas que está programando la Peña? Lo digo porque estamos teniendo una semanita de muchísimo frío, eso echa para atrás. Y tú lo decías, bueno, que tenemos ya la Peña aquí céntrica, que no hay que desplazarse al casco antiguo, que en fin, que no hay excusa, pero es verdad que bueno, igual cuesta, ¿no? La verdad que Rocío tiene mucha voluntad, ¿no? La gente, porque es que las noches han sido bastante, bastante frías, ¿no? Y cuando tú estás en tu casa muy tranquilito y tienes que moverte para ir a ese día, ¡oh, qué frío! Cuando te tomas a la puerta, ¿sabes? Pero relativamente ha estado muy bien. Dentro de lo que cabe, pues ha estado muy bien, ha estado bastante concluida. Uh-huh. Y yo doy las gracias a todas esas personas que de verdad pues sienten el flamenco y quieren estar por ahí esa noche para acompañar a los artistas locales. Exactamente, personas que bueno, pues tienen ese interés, ¿no?, por el flamenco, por la promoción además también del flamenco y que lo respaldan de esta manera, ¿no? Acudiendo también a las citas que propone la Peña Flamenca. Dime. Hombre, es bonito, ¿no?, que no se pierda este arte del flamenco y que así como atranca y barranca, ahí vamos tirando, ¿no? Y bueno, pasándonos y aunque sea con frío, con lo que sea, pero la gente se arranca. Desde aquí yo se lo agradezco a todo el que vaya. Claro. Bueno, pues el flamenco tiene su lugar en la Peña Flamenca de Ubrique, tiene su espacio. Allí cada fin de semana prácticamente tenemos actividad y este viernes volveremos a repetir con el cante, en este caso, de la cantadora local, Pepi Morales Gil. La guitarra, por cierto, no lo hemos comentado. La guitarra pues con la de siempre, la de nuestro guitarrista oficial de la Peña, que es Didier Macho. Uh-huh. Estará con ella esta noche acompañándola. Un guitarrista, la verdad, que merece la pena de venir a escucharlo, porque hace maravillas con la guitarra. Acompaña a los artistas, vamos, como hay que acompañar, como tiene que acompañar un guitarrista. Así que todo eso será esta noche a partir de las 10 de la noche. Un guitarrista que además también lo vamos a tener en las clases de guitarra y cante, ¿no?, que se van a retomar ya desde la Peña. Lo anunciamos el viernes pasado, que se estaba trabajando para recuperarlas y que en breve se iban a poner en marcha y ya podemos anunciarlo, ¿no? Sí, sí, sí, ya todo está en marcha. Todo aquel que le guste el cante y quiera, hombre, no es que se va a aprender así, ¿no? Porque el que nace con una habilidad, ¿no?, como lo que es el cante del flamenco, el que le guste y eso, pues lo va a mejorar, ¿no? porque dentro de una escuela lo que se enseña es a mejorarlo, a decirlo como hay que decirlo, ¿no? Como cada palo lleva su formato y sus cosas. Y eso sí, eso lo va a enseñar la escuela. Por cierto, yo desde aquí pues animo a todos aquellos que aquel que le guste la guitarra, que quiera aprender, hombre, y quiera hacer falsetas y bonitas, cosas bonitas con la guitarra, pues tiene una oportunidad. Ahora, ya eso ya haríamos una reunión, ¿no? Con los que hay y veríamos cómo iba a ir la cosa. Sobre todo va a ser los viernes. De momento los viernes a partir de las 6 de la tarde. Y bueno, y vamos a empezar por el próximo mes que viene. Así que yo animo a todo el mundo a que venga por aquí o se informe a través de los teléfonos, ¿no? Que es el 692-02-7576. O a mi teléfono al 659-09-0186. Bueno, y si no, pues no llevan por aquí también a la radio, ¿no? Y facilitamos también el teléfono para que puedan contactar. Pero de todas maneras, me decías entonces que van a comenzar lo que va a ser la escuela de guitarra a cargo de Didier Macho a partir del febrero. Sería el primer viernes del 3 de febrero a las 6, ¿no? No. Vamos a tener una reunión antes de, vale, de eso, para ver cuánto vale la cosa, ¿no? Uh-huh. En fin, que tenemos que hablar con los que se vayan a apuntar para ver lo que le va a costar cada clase o lo que sea, ¿sabes? Eso, vamos a hacer una reunión con los que quieran y ya a través de esa reunión pues ya quedarán si van ahí o no van ahí, o le parece caro, le parece barato, le parece, en fin, las normas, ¿no?, que se llevan en ese sentido. Y decíamos que se tratan en primer lugar de las clases de guitarra, no de cante. No, en la misma clase. Ah, vale. Dedicará una hora para la guitarra, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y una hora para el cante. Ah, y bien. Así sucesivamente. O sea, que va a ser la misma tarde las dos cosas. De acuerdo. Bueno, pues entonces sería, por tanto, los viernes a partir de febrero, en función también de la demanda que pueda existir, clases de cante y de guitarra a cargo de Didier Macho. La última ocasión, sí, sí, que, Manolo, que se llevaba a cabo las clases de cante, creo que era más que de guitarra, ¿qué participación teníais? ¿Había aceptación? Pues sí, había, me parece que eran 10 o 12 alumnos, había, solamente en cante. Guitarra no, porque no sé, no, la gente no se animaba a ir. O vamos, yo creo que cuando invito a todo el mundo, y aquel que quiera aprender a tocar guitarra o quiera hacer un cante, que esta noche pues se pase por la peña y vean cómo toca el niño, sabe cómo hace las cosas, y nada, ya de ahí pues que haga lo que tenga que hacer, o sea, me apunto o no me apunto. Invitamos a todo el mundo para que en la noche de hoy vengan a escucharlo. Bueno, pues ahí queda también, por tanto, ¿no? Todas aquellas personas que estén interesadas, esta misma noche incluso pueden solicitar información, ¿no? Y pueden saber también cómo se trabaja desde la Peña Flamenca y lo que se proponen también, ¿no?, a la hora de impartir esas clases de cante y guitarra, que no es otra cosa que crear esa escuela, ¿no? Formar a las personas que estén interesadas, promover la afición por el flamenco y ofrecer esa oportunidad también, al fin y al cabo, ¿no? Exactamente, hombre, no que vayamos a sacar un Paco de Lucía, ¿no? Ojalá, ¿no? Bueno. Pero que vamos, que yo animo, porque es que la guitarra es muy bonita. La guitarra se puede tocar todo lo que tú quieras, todas las piezas que tú quieras las sacas con la guitarra. Pero claro, hay que tener una habilidad que solo tienen unos pocos, ¿no? Y bueno, ¿por qué no? Porque aquí hay gente que... mucha gente que toca muy bien la guitarra, lo que pasa que no, yo qué sé, no se anima o no sé lo que pasa, total, eso es lo que hay. Así que de nuevo invito para que aquel que quiera pues que se pase esta noche por la peña, mayor o chico o sí, lo que como sea, ¿no? Uh-huh. Y vea a ese chaval que merece la pena de Además, hay muchos vídeos, yo cuelgo mucho algunos que otros vídeos de los artistas que está él tocando. Y bueno, ahí lo pueden ver también. Uh-huh. Está abierta, por tanto, a todas las edades, ¿no? A todas las edades, todas. También mujeres, niños, lo que quieran, tanto en cante como en guitarra, como lo que sea. Uh-huh, claro. Bueno, pues ahí queda, ¿no?, esa opción, las clases de cante y de guitarra que van a comenzar a cargo de Didier Macho en la Peña Flamenca de Ubrique. Ahí queda también esa invitación a todos aquellos que estén interesados a formar parte de esas instrucciones, ¿no?, que van a llegar por parte de la Peña Flamenca. Y pues, sí. Ya invitar a todas estas personas que les gusta el flamenco, que estemos esta noche arropando a Pepi, que es una gran cantadora. Ah, igual que todos los que pasan, ¿no? Así que Pepi Morales Gil, que estará con nosotros esta noche, y ella pone el corazón en todo lo que hace. Así que una invitación a todos esos aficionados. Bueno, pues invitación para disfrutar del cante de Pepi Morales esta noche a partir de las 10 en la Peña Flamenca de Ubrique. Yo antes de marcharnos, Manolo, te iba a preguntar de todas maneras por el concurso que arrancará en febrero, el 10 de febrero, la primera sesión. ¿Cómo va esa participación? Hablábamos la semana pasada y me decías que estáis teniendo muchísima aceptación, sobre todo hablábamos de el cante joven, ¿no?, que era el toque y de guitarra, ¿no?, que era una de las novedades, y se estaba escribiendo un buen número de participantes también en la modalidad de cante. Estaba muy bien avanzada la inscripción. ¿Cómo la lleváis? Pues muy bien, ya tenemos a mucha gente ya en reserva, ¿no?, porque no nos daría tiempo de meter toda la gente que hay apuntada, tanto en cante, en guitarra y en baile. Así que bueno, de todas maneras, pues aquel que le guste, que se apunte y puede estar la reserva, porque sabe que hay mucha gente que le salen contratitos, ¿no?, y cosas de esas, y a lo mejor no lo dejan, porque, hombre, aquí tienen que venir y ya sabe, ¿no? Y esto es una aventura. El concurso es que lo hace bien, pues puede pasar al final. Lo hace regular, pues bueno, pues estará entre los que pueden pasar o no pueden pasar, ¿sabes? Pero que todo está perfecto, y como ya te dije anteriormente, hay mucha gente ya en reserva, Rocío. Bueno, pues la participación importante entonces, ¿no?, en el concurso de la Peña Flamenca. Bastante. Este concurso tiene una solera ya, pues la verdad que bastante, bastante grande. Son muchos años luchando con el concurso y nada, la gente pues no se desanima, siguen viniendo, pasen o no pasen, ¿no? Que se hace que a los grupos les cuesta el dinero, también al cantador o al guitarrista también le cuesta el dinero venir, porque nosotros no podemos ofrecer ninguna dieta a ninguno de los que vienen, ni el cantador, ni el bailador, ni el guitarrista. Tienen que venir por su propia cuenta. Claro. Bueno, y esto significa que va a dotar de espectáculo flamenco pues prácticamente a la peña durante todos los fines de semana hasta el mes de junio, ¿no? Que eso también es importante. Van pues a ser nutridas las participaciones, ¿no? Porque se va a contar a lo mejor con dos o tres participantes cada sesión, ¿no? Hasta incluso cuatro, empiezo va a ser con cuatro más o menos. Vamos a tener tres cantadores y un guitarrista el primer día, así que no vea. Claro. Ya pues, hombre, que está bastante bien, porque el cante se ocupa casi, un cantador ocupa casi tres cuartos de hora o algo más, así que son tres. Pues mira, echamos la noche bastante bien, terminamos prontito, ¿no? Y ya para no estarnos ahí como nos cogían, que nos cogían las 2, las 3, las 4 de la mañana algunas veces allá arriba. Claro. Aquí pues no, aquí pues procuramos terminar antes para no molestar a nadie, aunque no se moleste a nadie, porque el sonido, la verdad que eso está muy bien preparado y no sale ni una nota a la calle. Bueno, pues con esa información nos vamos a quedar pendientes del inicio del concurso. Ya hablaremos de ello. Te voy voy a dar un avancito para Venga. La próxima semana. Vamos a tener una mujer de la copla, ¿eh? Ah, dime, ¿lo corroboramos ya o todavía no? No, ya te lo digo Venga. La próxima semana. Perfecto. Eso y todo, pero ya te lo digo la próxima semana. Bueno, pues semana. Esto significa que va a estar cerrado prácticamente entonces todo el calendario. Quedaba ese hueco, el hueco del fin de semana que viene, pero sí, ya lo habéis cerrado. Descansaremos la semana de carnaval. Sí, sí, bueno, pero me refiero a que habéis empezado el año, habéis empezado el año sin parar, ¿no? Con tuvimos primero, creo que fue, el cante y el baile con Juan Muñoz y Charo Mariscal y David Retamero. Después llegó Pepi Mora Las Chales, ahora Pepi Mora Las Gil, y la semana que viene tendremos también actuación de cante en copla, y luego ya pues comenzará el concurso, o sea que prácticamente sin parar, ¿no? Exactamente. Así que ya te lo avanzo hoy, ya te lo digo la semana que viene quién es. Venga, pues. Ya estaba por aquí, ¿sabes? Pero bueno, ya está, ahí se queda eso. Venga, pues lo contaremos, por supuesto, claro que sí. Manolo, muchísimas gracias por estar con nosotros y aquí en la mañana. Gracias a ustedes, Rocío. Muchísimas gracias, Radio Ubrique, por la colaboración que prestáis siempre con nuestra peña. Gracias a ti, buenos días. Buenos días.